Conversatorio Fraiva presenta Fábrica de Culpables. Plática de Lumaltic Herriac con Fraiva. Esta es la serena al terminar de mi sueño. Cuando la mañana se encuentre con el cielo, se despierta cuando se despierta el viento de la brisa. Y lo que se ve dentro ahí es la mariposa. Hola, buenos días, buenas tardes. Aquí estamos en el conversatorio de la Fábrica de Culpables, la lucha contra la tortura en Chiapas y en México. Yo estoy en nombre de Lumaltic, mi nombre es Elena, colaboro en Lumaltic, que es una organización vasca de solidaridad con Chiapas, la presento así rapidito. Nacemos en el 2014 y nuestro trabajo principal consiste en apoyar los procesos de construcción de autonomía indígena. Desde su nacimiento está colaborando con el Fraiva, sobre todo con el ámbito de las BRICOS, las Brigadas Civiles de Observación, formando y enviando brigadistas para que acudan a comunidades amenazadas de violencia militar o paramilitar en Chiapas. Estas brigadas las coordina el Fraiva. Luego tenemos otros objetivos de acompañamiento al Fraiva en otras luchas en defensa de los derechos humanos y la autonomía de los pueblos, como esta actividad que está hoy. Y bueno, pues nos acompaña Jorge Alberto Gómez. Hola, compa. Hola, Elena. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde nos escuchen. Jorge Alberto trabaja en el Fraiva como abogado en apoyo legal de los presos sobrevivientes de tortura. Bueno, pues seguro conocen el Fraiva, pero pues les voy a hacer una pequeña presentación. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Fraiva, es una organización en defensa de los derechos humanos y está en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Es todo un referente en todo México. Trabaja desde el año 1989, cuando se fundó, en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Desde entonces, su trayectoria le ha convertido en un referente fundamental, tanto para las personas en búsqueda de justicia que ven vulnerados sus derechos fundamentales, como para aquellas personas que practicamos la solidaridad con los pueblos indígenas de Chiapas. Hacen un trabajo muy completo que va desde la atención, la documentación y la litigación de las violaciones de los derechos humanos en el estado de Chiapas, sobre todo a los pueblos indígenas pobres, y así como un trabajo fundamental de concienciación y difusión internacional de estas injusticias, caminando siempre al lado y al servicio del pueblo pobre, excluido y organizado. Dentro del marco de la concienciación internacional, hicieron hace poco la campaña en el país que se erradicó la tortura durante el pasado mes de agosto. Aunque ya acabó este 26, la conversación la tenemos un poco en referencia a esta campaña. Nuestra idea es pues, hacer un conversatorio y os queríamos enseñar un par de vídeos muy cortitos, hechos por el Fraiva dentro de la campaña en la que os acabo de hablar, que yo creo que enseñan muy bien de lo que estamos hablando. Entonces, primero vamos a poner como el primer vídeo que hicieron de presentación. Luego conversamos un poquito y más o menos a mitad de la charla ponemos el otro. ¿Os parece? Sí, perfecto. Estupendo. Pues ponemos el vídeo. Hemos erradicado la tortura. La tortura es una de las graves violaciones a los derechos humanos. Los gobiernos están obligados a prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños. En México es una situación crítica, es un lastre, es un mecanismo sistémico, sistemático, que lo utilizan para simular de la justicia. Los ministerios públicos, policías y fuerzas armadas en México realizan detenciones ilegales de personas para luego presentarlas como responsables de algún delito. El Ministerio Público tiene un lapso de 48 horas para dejar en libertad a una persona detenida o presentarla ante un juez para que el juez decida su situación jurídica. Lamentablemente, en México, estas 48 horas son utilizadas por el Ministerio Público para torturar a las personas y fabricar pruebas en su contra. De frente, a una cuadra arriba del parque, se bajaron unos hombres de la estatal y me bajaron de mi camioneta una BMW blanca de un cártel. No entendía muy bien porque me gritaban mucho, pero logré mirar que decía policía estatal. En esta me ponen mi playera hacia aquí y empezaron a caminar. No sabía yo para dónde iba. En un bulevar me bajan de la camioneta sin decirme nada. Me llevan y lo único que pues no me dan, pido explicaciones cuál es el motivo de mi detención, la cual no me dice nada. Me suben y me empiezan a dar de golpes en la cara. Con unas dosis de droga y dijeron, con esto vamos a tener 48 horas para empapelarlos. El plazo de las 48 horas que fue ayer a las 7 de la noche, nos hicieron firmar un papel que dice, siendo las tal y tal hora, me otorgan, obtengo mi libertad por el... Y de ahí nos pararon enfrente a los tres y nos pusieron las esposas de nuevo y el carcel me lo dijo, ahora sí, güey, ahí vas con tu orden de aprehensión, algo así me dijeron, y nos trajeron para acá sin saber el delito, La tortura crea un estado de indefensión. Además de ello, genera pruebas ilícitas y que éstas son utilizadas por el Ministerio Público para acusar a las personas ante un juez. Tuve que decir cosas que no eran ciertas, señora juez. Cosas que tuve que sacar porque yo ya no quería que me siguieran torturando y nunca coincidía en lo que ellos querían. Quiero que me digas, como la declaración que tú vas a hacer, que quiero que declares. Si tú no lo haces, aquí tengo 5 kilos de mota, esa sí me la enseñaron en la oficina, porque me dieron chances de ver ahí, y me enseñaron medio kilo de cocaína. Me dijeron, si no lo haces, mira, para que veas que no estoy jugando contigo, me enseñan unas fotos de mi esposa y de mi familia. Le digo, voy a aceptar todo lo que me diga. Tiempo me tuvieron hincado para que yo dijera lo que ellos me habían pedido y eso fue lo que hice. Firmé, huellé a la declaración que ellos me pidieron. Que me declarara culpable de lo que... Los ministerios públicos combaten delitos por medio de violaciones graves a derechos humanos. Al presentar ante un juez pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura. Con eso imponen una versión falsa de los hechos, obstaculizando conocer la verdad. Dijo que dijo usted cosas que no eran ciertas. ¿Qué cosas dijo usted que no eran ciertas? La declaración. ¿Qué cosas? Ajá. La declaración que aceptara. Tal y como lo dijo. Ajá. En tu narrativa haces mención de que te enseñaron 5 kilos de droga. Ajá. Y que te dijeron que si no aceptabas te lo iban a meter. ¿No crees que era más fácil que te pudieran poner los 5 kilos de droga y estuvieras ahorita en la federal por la venta? Okay. Su señoría, el testigo no es perito en la materia como para saber de delitos. Dijo que tiene un celular. ¿Cuáles son las características de su celular? ¿Color? ¿Número de teléfono? ¿Primera vez que tienes un celular? O un día jueves, que no sabe usted la fecha. ¿Sabe usted qué fecha estamos hoy? No, desconozco. ¿Sabe qué día es hoy? No. ¿Tiene usted algún problema mental? No, porque... ¿Tiene usted algún problema psicológico? No, no sé. ¿Por qué no sabe el día? ¿Por qué no sabe la todo fecha? Todo el tiempo me tuvieron... En el Freibach, desde su fundación, se ha documentado casos de tortura, brindando acompañamiento legal, médico y psicológico a sobrevivientes y a sus familias, en la búsqueda de verdad y justicia. No quiero seguir pensando en quién va a ser él o la siguiente, o si voy a ser yo. Bueno, Jorge, acerca del contexto que hemos visto en el vídeo, ¿nos puedes comentar por qué estamos hablando de fábrica de culpables? ¿En qué contexto se produce esta vulneración de los derechos humanos? Sí, claro. Pues igual primero quería platicarte, ¿no?, un poquito de por qué surgió la campaña, por qué nos vimos como en la necesidad de visibilizar de manera un poco más profunda, ¿no?, el tema. Y pues la campaña nació a raíz de que, pues desde que entró López Obrador como presidente de la República, ha mencionado que erradicó la tortura. La semana pasada, que fue la entrega de su segundo informe de gobierno, volvió a mencionar que ya erradicó la tortura. También ha manifestado que ya no hay feminicidios en México. O sea, que todas las violaciones a derechos humanos ya se acabaron, ¿no? Y pues nosotros, en base a esa declaración, nosotros sacamos los videos para enviarle un mensaje tanto al presidente de la República como a la sociedad, pues que eso que está manifestando es mentira. Al Freiva le continúan llegando casos de compañeros que fueron torturados ya en este gobierno, y que están privados de su libertad injustamente. Por eso en el video pueden ver como las audiencias y las fechas de las audiencias, que son a partir de que este gobierno entró, y donde la gente pues sigue denunciando que ha sido golpeada, que ha sido torturada, y que pues también en los videos pueden ver que ministerios públicos, jueces, no hacen absolutamente nada. Ahora, respecto a la pregunta que tú me haces, ¿por qué le llamamos la fábrica de culpables? Yo creo que tiene dos vertientes, ¿no? La primera tiene que ver con el hecho de que la tortura se sigue utilizando como mecanismo para fabricar culpables, vaya, para tener un responsable de delitos, una persona inocente que la fiscalía o las autoridades encargadas de la investigación de los delitos, detienen, torturan, lo hacen que se inculpen o generan otras pruebas ilícitas para que esta persona pague por un delito que no cometió. Y la segunda vertiente es como justamente como una fábrica, ¿no?, como si la fiscalía fuera un mecanismo dotado de todos los recursos necesarios para torturar, porque en la documentación que nosotros hemos hecho pues descubrimos que se utiliza muchísima infraestructura para torturar a una persona. O sea, utilizan camionetas, utilizan edificios que no sabe, posiblemente los renta la propia fiscalía, la camioneta, de dónde sale la gasolina de la camioneta, de dónde salen las llantas, los cables, las baterías y todos los instrumentos que utiliza la fiscalía para torturar a una persona. O sea, que la fiscalía le invierte recursos para torturar a la gente. O sea, es una fábrica que invierte dinero para la fábrica de culpables, ¿no?, para inventar culpables. Sí, con esto que dices, parece que la tortura en Chiapas está institucionalizada, aunque entiendo que no es oficial, claro, con lo que está diciendo AMLO. ¿De dónde viene y por qué creéis que ha aumentado tanto en los últimos años? Pues nosotros hacemos un análisis de que pues ha permanecido la tortura porque no hay castigo a los responsables. A las personas que torturan no se les castiga. O sea, si no mal recuerdo, en el cuarto video que pueden ver en la página del Freiva, ahí sacamos datos duros, ¿no? Por ejemplo, del 2006 al 2019 no hay ninguna sentencia condenatoria para una persona que torturó. O sea, para un policía o para un ministerio público, no hay ninguna sentencia. O sea, las personas que torturan siguen estando en sus puestos. Las personas que torturan siguen siendo servidores públicos que trabajan en completa impunidad. y eso genera, alienta que otras personas o servidores públicos sigan cometiendo la tortura, porque no hay castigo. O sea, todas las personas que torturan siguen trabajando. Y otra cosa que a mí me gustaría dejar en claro es que, como tú dices, está institucionalizada y es sistemática y generalizada. ¿Por qué? Porque la tortura en nuestro imaginario siempre se viene la idea de un policía, ¿no? De un policía malo que va y golpea a otra persona. Pero ese es el inicio de todo este patrón. Están los policías, los ministerios públicos, los defensores públicos, los jueces, las comisiones de derechos humanos. Es todo el aparato de investigación e impartición de justicia que no funciona para prevenir y sancionar la tortura, ¿no? O sea, tenemos a todas estas instituciones de gobierno que permiten, generan actos de tortura. Una cosa, bueno, yo estuve un tiempo en Chiapas y conocí los casos de bastantes presos sobrevivientes de tortura, y muchas veces eran gente que un poco como que habían cogido de casualidad, o sea, que habían agarrado de casualidad, que no estaba ni relacionado con el caso o que tal vez ni siquiera estaba en esa ciudad en el momento del delito y había confesado mediante tortura. O sea, también es fábrica, también lo entendí yo como fábrica de culpables, en el sentido de pues hay que encontrar a alguien y que el primero que aparezca. ¿Esto es algo habitual también? Sí, sí, justo por eso igual le llamamos la fábrica de culpables, como tú mencionas. Y justo es la idea de la campaña, ¿no? Visibilizar que cualquier persona puede ser detenida, torturada, y el día de mañana puede aparecer en los medios de comunicación como el mayor criminal de la historia de Chiapas, ¿no? Cuando realmente no es así, porque no se hacen investigaciones. Lo que se hacen son métodos de tortura para que la fiscalía diga que está haciendo su trabajo, pero realmente no es así. Y por eso es nuestra preocupación, ¿no? Que cualquier persona puede ser detenida y puede ser torturada y puede pasar toda su vida en prisión, y por eso también es la idea de la campaña. Hay un, bueno, como una pregunta que tampoco quiero entrar en muchos detalles porque entiendo que puede ser muy desagradable, pero sí me gustaría que, aunque sea a grandes rasgos, nos puedas contar un poco como algo que has aproximado, que los lugares en los que se comete la tortura es, bueno, en qué tipos de lugares se comete la tortura, en qué circunstancias y un poco de qué nivel de tortura estamos hablando. Perfecto, pues aquí a partir de que entró pues este gobierno, hemos documentado la utilización de las de los edificios de la propia fiscalía. La Fiscalía General del Estado tiene un sótano, y muchos de los compañeros que han venido a denunciar la tortura mencionan que en el sótano de la propia fiscalía fue donde los golpearon y los torturaron. La otra también que hemos documentado es que se utilizan departamentos o casas que hasta el momento no sabemos de quiénes son, que posiblemente sea de un policía, de un ministerio público, o sean edificios anexos a la propia fiscalía para torturar a las personas, ¿no? Y respecto a los métodos o los actos de tortura en sí, pues pareciera que vivimos, pareciera que estamos en la Santa Inquisición, ¿no? Hay pues, métodos muy, muy, muy crueles, ¿no? Que van desde toques eléctricos en las partes íntimas de las personas, También hemos detectado que la utilización de agujas, ¿no?, para ponérselas en las, entre las uñas a los compañeros, y las amenazas de dañar a la familia, y también hemos documentado el hecho de que detienen a toda la familia y a todos los torturan, y pues la persona escucha que están torturando a su familia y pues no quiere que eso siga pasando y pues se declara culpable, ¿no? Y pues todo, por eso nosotros decimos que son sobrevivientes, ¿no? Porque sobrevivieron a todos estos actos inhumanos por parte de las autoridades y siguen luchando, ¿no? Siguen, a pesar de todo esto que les sucedió, siguen luchando por su vida, siguen luchando por su libertad, siguen luchando por que se haga justicia y siguen luchando porque el Estado les reconozca su inocencia, su libertad, ¿no? Por eso estas declaraciones que ha hecho López Obrador para nosotros es súper alarmante, porque cuando él dice hemos erradicado la tortura, él les está negando la historia a los sobrevivientes, les está negando los hechos, les está negando su vida, les está negando todos los hechos que vivieron por las autoridades que los detuvieron. Es increíble, sí. Una de las preguntas que te iba a hacer al final, pero que como ha salido ya un par de veces, te voy a hacer ahora, era vuestra opinión sobre el gobierno López Obrador, que mucha gente todavía, por lo menos desde el Estado español, mucha gente todavía lo sigue considerando como un político de izquierdas. Ya, bueno, ya nos estás contando cómo está afrontando tanto los feminicidios como la tortura. Y también, o sea, ¿cuál es vuestra valoración también como con las organizaciones civiles? Que, o sea, ¿pensáis que está incluso peor? Sí, sí, igual, pues para los compas que escuchen, nos escuchen, igual, pues lamentablemente la izquierda, ¿no? La izquierda latinoamericana perdió ese sentido, o la izquierda mexicana perdió el sentido del comunismo, ¿no? O del socialismo, que era lo que se diferenciaba a la izquierda, ¿no? De la derecha o del centro, ¿no? O sea, la izquierda nunca tuvo un proceso de redactación de sus propias ideas como izquierda, ¿no? Y al final la izquierda mexicana se convirtió en una sucursal más de las ideas de la derecha, ¿no? Pero con otra ropa, ¿no? Y con otra postura, ¿no? En vez de usar un traje, pues la izquierda utiliza una guayabera, ¿no? O sea, pero es lo mismo. Y lo que hemos visto es que el discurso de López Obrador y los hechos son más radicales acerca de los defensores de derechos humanos. Su discurso ha sido sumamente estigmatizante y para los defensores de derechos humanos. Justamente hace 15 días sacó, pues él tiene su programa matutino todos los días a las 7 de la mañana, y pues en este programa sacaron una lista, ¿no?, de organizaciones de la sociedad civil que supuestamente él están financiadas por organismos internacionales o por empresas transnacionales, y que estas ONGs su único trabajo es oponerse al Tren Maya, ¿no?, que es como el proyecto, uno de los proyectos fundamentales de este gobierno. Y lo que dicen es, oigan, pues miren, aquí detectamos que ellos han recibido dinero y que estas organizaciones han interpuesto amparos, ¿no?, recursos judiciales para que se detenga el Tren Maya, ¿no? Y pues estas organizaciones, igual como el FRAIVA, tienen más de 30 años de existir y pues siempre han tenido una visión social. Y lo más alarmante es que el gobierno nunca hizo una relación de que si esos recursos realmente están destinados o no para eso, ¿no? O sea, solo fue el simple dicho del presidente, y que trajo muchas consecuencias sociales para los defensores de derechos humanos. a muchos compañeros que defienden proyectos de vida, ¿no?, y de lucha, pues se le ha cuestionado, ¿no?, si están en contra de este gobierno, ¿no? Pero es que no es el hecho de que se esté en contra o no de este gobierno, sino el hecho de que este gobierno sigue cometiendo las mismas violaciones a derechos humanos que los gobiernos anteriores. Solo que este gobierno, la diferencia es que este gobierno los niega. Y el negar la violación a derechos humanos sistemática y generalizada en México lleva como consecuencia a que el gobierno no tome una solución. Y eso es lo más alarmante. Pero pues López Obrador sigue siendo pues alguien pegado a los proyectos extranjeros y neoliberales que siguen desplazando a las comunidades y pues violando derechos humanos, solo que él dice que no, y pues la diferencia es que él tiene un gran respaldo social, ¿no? O sea, 30 millones de mexicanos que votaron por él y que pues lo siguen a él, ¿no? Pareciera que él es un mesías, ¿no?, que va a cambiar las cosas en México, pero realmente las cosas siguen igual o peor, pero solamente que las niega, ¿no? Sí, que es peor todavía, claro, porque hay que hacer un nuevo trabajo de visibilización que ya estaba hecho. Sí, exacto, sí. Quizás los gobiernos anteriores no podían negar todas estas violaciones a derechos humanos por el hartazgo social, ¿no? Pero ahora que pareciera que él es el salvador de la República, pues cualquier persona, organismo de derechos humanos que le diga lo contrario y lo demuestre, ¿no?, con hechos, como en esta campaña se demostró, ¿no?, pues López Obrador se viene con todo, ¿no? Y pues las personas que lo siguen, pues también, ¿no? O sea, pareciera que ya no, la única verdad que existe en la República es la verdad que impone López Obrador. Sí, es terrible, sí. Si te parece, vamos a poner el siguiente vídeo y así hablamos del impacto que tiene la tortura en las personas alrededor y en los mismos sobrevivientes. Sí, me parece perfecto. La tortura repercute tanto en los inculpados como en las víctimas del delito. En el caso de los inculpados, se interrumpe su proyecto de vida al ser encarcelados y o sujetos a un procedimiento penal. Por otro lado, en muchos casos se presenta una exhibición pública de la persona generándole un estigma, además de las consecuencias físicas y psicológicas a causa de la tortura. De tortura, entonces hubo muchos cambios en mí. Por ejemplo, me torturaron 2 días y noches en mis partes, por ejemplo en el estómago, en mis piernas, donde igual me fracturaron mi espalda con un objeto que desconozco. Entonces ahí pues ya no puedo hacer mis quehaceres, por ejemplo correr, hacer algo así, o levantar cosas pesadas. La justicia no existe. Desde ese momento se había truncado todos mis sueños. Se acabó, se derrumbó todos mis sueños, todo eso, ¿no? Cuando mi esposo y yo nos detuvieron y nos llevaron a alto impacto, lo torturaron, lo golpearon. También yo fui torturada, pero fue tanto que mi esposo, que lo mandaban al hospital. Yo tenía mucho miedo con las amenazas que me hicieron. Pues nos afectó de habían discusiones por el tema de lo económico, de que por pasajes, principalmente cuando nosotros en ese entonces, cuando fue la detención de mi hermano, trabajábamos y pues ya todo el dinero que nosotros ganábamos iba directamente a los abogados. Nos vimos en la necesidad de vender la casa de mi hermano para pagar a los abogados, que desgraciadamente pues no hicieron nada. Desde ahí nos dimos cuenta que había una gran corrupción por parte de ellos también, que se aprovechan de la pena, de los problemas de las personas, de las familias que pasan por este tema. Por otro lado, la discriminación de la sociedad por el simple hecho de tener a un familiar preso, pues todos nos señalan, ¿no?, en el tema de con las personas, con las autoridades, pues también hubo mucha discriminación por parte de ellos, y se ve claramente la diferencia muy marcada entre una persona indígena y una persona de dinero, porque a ellos como que sí les hacen caso a lo que ellos demandan, y a nosotros no. A partir del momento que detienen a mí, me he sentido muy triste, muy con mucha tristeza y dolor. Lo que más le pido a Dios que nos dé fuerza para que él, en cuanto salga, nos encuentre bueno y sano. La sociedad, yo creo que el impacto que tiene o la visión que se les hace creer de que una persona sea encarcelado, creen de que realmente es culpable. Pero no se ponen a pensar de que viven engañados, porque son pruebas obtenidas bajo tortura. La sociedad piensa que realmente, cuando hay un señalamiento, piensan que realmente es un hecho, de que esa persona realmente hizo ese hecho. Pero realmente es un engaño que es a través del Estado. Este engaño se propaga en la sociedad, que hacen creer de que están cumpliendo realmente con su labor, de que están investigando eficientemente alguna denuncia hecha, pero no se ponen a pensar si realmente es cierto o no. El impacto principal a la sociedad pues es vivir engañados, y el Estado es el que lo hace, es el que lo realiza. Las posibilidades de conocer la verdad sobre los hechos se ven comprometidas por la actuación de las autoridades que fabrican culpables, dejando en libertad a los verdaderos responsables. Ya vemos lo que en este vídeo vemos, pues, parte del impacto que tiene esta situación en la familia y gente que está alrededor de la persona torturada, no solo la torturada. ¿Me podrías hablar sobre esto? El impacto que tiene la tortura en los familiares, que por otro lado suelen ser quienes luchan por la justicia. Sí, pues los familiares de los compañeros sobrevivientes de tortura pues se enfrentan también una lucha fuera, ¿no? Aquí, fuera de la prisión, y ellos muchas veces se ven afectados por el tema económico, ¿no? Porque pues ir a la prisión implica un gasto, también el hecho pues de que muchos y muchas de ellas y ellos no tienen el acceso a una defensa privada, y tienen que acudir a una defensoría pública, y pues esta defensoría pública no tiene las capacidades para atender todos los casos, y además las defensorías públicas pues lamentablemente hay mucha corrupción, ¿no? Los defensores públicos atienden los casos en donde se les da dinero, en donde hay como incentivos para que puedan trabajar o para que trabajen, y pues las familias se ven muchas veces sumergidas en esta situación. Y pues igual otro de las afectaciones es el hecho de que el proyecto de vida familiar, ¿no?, el proyecto de vida de los hijos, el proyecto de vida del hermano, el proyecto de vida de la compañera, pues se ven afectados, ¿no? El hecho que una persona esté privada de la libertad pues conlleva a que hay una persona que no aporta recursos económicos a la familia, ¿no? O los aporta muy poco porque está en prisión. Y pues el proyecto de vida, tanto de la persona dentro de prisión, se ve afectada porque no continúa con él. O sea, tenemos compañeros que estaban estudiando una licenciatura y que ahorita están en prisión, ¿no? Víctimas de tortura y que están ahí detenidos. O también el hecho de que pues tus hijos o tus hijas estaban estudiando y pues ya no hay como ese apoyo económico para que puedan seguir estudiando, ¿no? O también tenemos el caso de que su proyecto de vida estaba enfocado en vender pescados en una camioneta, pero al final pues la camioneta también fue confiscada y pues ya no hay la camioneta y pues no pueden vender su pescado. Y pues ahora no, se tienen que dedicar a otra cosa, ¿no? El proyecto de vida se ve completamente destruido por el hecho de que hayan torturado a un familiar y que este familiar esté en prisión. Sí, también, por ejemplo, que les pierdan la tierra, ¿no? Que les roben la tierra porque no puedan estar para protegerla. Eso me he encontrado yo. Sí, exacto. Igual, pues en las comunidades el hecho de que no hay quien trabaje la tierra, pues muchas veces pues esa tierra se termina repartiendo, ¿no? Y aquí lo que resalta más es la fuerza, ¿no? Y la energía y la convicción de las compañeras, porque muchos de las personas que están privadas de la libertad son hombres. Y pues al final las compañeras, las mujeres, son las que terminan llevando toda la carga económica, la carga afectiva de la familia, ¿no? O sea, la compañera se tiene que poner a trabajar para aportar recursos para sus hijos y para poder ir a la prisión, ¿no? Y su proyecto de vida como mujer se ve afectado. No se quería estudiar, quería poner un negocio, o quería hacer muchas otras cosas que al final se ven interrumpidas, ¿no? También sobre... en el impacto de ser privado de libertad, quería como comentar la experiencia que tuve yo, que me impactó, en el sentido que las prisiones en México suponen un gran desembolso para las familias, no solo de lo que se pierde, sino que, pues por ejemplo, que no tienes cama y no te dan una cama hasta que no pagas por ella, o que no tienes cobija y hace muchísimo frío y tienes que pagarla, la comida es insuficiente, entonces... son las familias las que tienen que llevar a las personas privadas de libertad, le tienen que llevar el alimento. Entonces, como es un... bueno, es un negocio, pues, ¿no? Porque además luego también hay mucho... mordidas estandarizadas que ya tienen hasta precios fijos de que si quieres hacer llamadas, pues le tienes que dar tanto a los custodios que se sabe, o para tener teléfono, pues le tienes que dar X... y que al final es un gasto muy, muy importante para familias humildes que no pueden pagarse una defensa. Pues, sí, ese punto es, pues ahorita es súper importante, ¿no? Porque pues hay toda una mafia dentro de las prisiones que cobran por todos los servicios que dan, ¿no? Cuando debería ser completamente gratis. Y pues ahora esta situación se ha agravado porque pues por esto de la pandemia las visitas están restringidas, ¿no? No hay visitas de familiares a las prisiones. Y pues como tú dices, muchos de los compas sobreviven dentro de la prisión con las cosas que le llevan sus familiares. O sea, sus familiares en las visitas le llevan comida, le llevan jabón, le llevan ropa, le llevan su refresco, le llevan todo lo que él necesita para vivir dentro de la prisión. Pero como ahora están canceladas las visitas, pues los compañeros tienen que comprar todos estos utensilios o estas cosas dentro de la prisión, porque es el único medio que tienen para poder subsistir. Y los únicos que están facultados para vender dentro de la prisión, pues son gente pues de la propia corrupción dentro de las prisiones, ¿no? O sea, esta pandemia le ha caído muy bien a todos los mecanismos corruptos que existen dentro de la prisión, porque se están enriqueciendo, porque los compas, al ya no tener este acceso de recursos por medio de la familia, pues lo tienen que conseguir allá adentro, y el único que les vende pues es la propia mafia dentro de la prisión. Sí, Lo mismo pasa con los medicamentos, me imagino, ¿no? Que en un momento tan delicado como este, el acceso a medicamentos está muy limitado. Sí, sí, justo ese es un problema muy grande. Nosotros no nos cansamos de enviar intervenciones a las autoridades, ¿no? De los compañeros que nos hablan y nos dicen, oye, pues no me han dado mi medicamento para la diabetes, ¿no? Y que la diabetes es una de las características de mortalidad o de mayor riesgo por el coronavirus, ¿no? Y pues mandamos oficios, y pues lo que las autoridades nos dicen, no, pues yo ya recibí tu oficio y ya mandé otro oficio para que lo atiendan, pero pues un oficio no te da los medicamentos. O sea, es muy lamentable la situación de sanidad dentro de las prisiones. O sea, realmente una prisión es un campo de concentración moderno. O sea, todos los derechos y todos los servicios están negados dentro de la prisión. Sí. Yo conocí a Juan, que sale en el vídeo, cuando estaba todavía en la prisión, en el Cerezo 5. Y recuerdo que, aparte de las torturas que cuenta en el vídeo, él estuvo mucho tiempo... que siempre nos decía que a final de mes iba a salir, que le habían dicho que a final de mes iba a salir. Entonces, cuando llegaba a final de mes, le decían que no, que para el siguiente, para la siguiente semana o para las siguientes dos semanas. Y eso es algo que yo había leído antes, que era una forma de tortura. Porque, claro, eres un desgaste completo de pensar que sales. Ya estaba pues haciendo sus planes, dejaba, por ejemplo, pues tenía un trabajo en la carpintería y dejó el trabajo porque ya salía, entonces lo perdió, no salió, otra vez toda la emocionalidad, ¿no?, que supone de la pérdida de esperanza, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y estuvo así mucho, mucho tiempo mientras estaba yo ahí, que afortunadamente pues al final salió. Y eso como ni siquiera se llegaba a considerar ahí tortura, ¿no? Era como un poco, pues ni modo, es que son así, y sin embargo es un desgaste terrible. Sí, sí, es un desgaste para los compañeros, ¿no? Que todo el sistema les niega, ¿no?, sus derechos, les niega su historia, y llega un momento en que también ellos pues se cansan, ¿no? Pues dicen, pues ya no hay otra forma de que yo pueda salir en libertad, y pues los compañeros también muchos se resignan, ¿no?, a vivir siendo inocentes toda su vida en prisión, porque todo el sistema les niega los hechos, ¿no? O sea, justo ahorita estamos acompañando un caso en donde pues estos compas han denunciado por más de 6 años que fueron torturados, se han denunciado que fueron torturados más de 30 veces ante un juez, y no ha pasado nada. O sea, siguen en prisión, cuando la única prueba que existe en su contra es una declaración que obtuvo la fiscalía bajo tortura, y que ellos ya dijeron que esa declaración es mentira, que los golpearon para que dijeran eso, ¿no? Y pues así de criminal es este sistema. Pero por otra parte, pues hay compañeros como Juan, o como estos compañeros que te platico, como don Silvino y don Francisco, que tienen esperanza, ¿no?, y que luchan por esa esperanza, y que esa esperanza que ellos tienen en poder recobrar su libertad y recobrar su vida, la comparte con otros compañeros que están en prisión, ¿no?, que quizás ya están resignados a vivir ahí, y que van compartiendo esta esperanza, ¿no?, que a nosotros es lo que nos permite trabajar. O sea, esa lucha que ellos tienen más fuerte, ¿no?, todavía dentro de la prisión, y por romper el aislamiento y de contar su historia y que se les reconozca su inocencia, es lo que a nosotros nos llena pues de fuerza y de motivación para seguir luchando con ellos. Justo eso quería preguntarte ahora, porque, claro, Bueno, yo estuve trabajando con presos en lucha que están organizados en las diferentes prisiones, que pues que no solo luchan por su libertad, sino también y por que se reconozca su situación de torturados o de personas libres, o sea, de personas inocentes, sino también por un mundo más justo, de abajo y a la izquierda. O sea, que tal vez haya, también hay un mensaje positivo, que dentro de una situación tan dura de sobrevivientes de tortura, que es algo tan terrible, hay una alimentación en la lucha, ¿no? Tanto de estas personas como de sus familias, que en el vídeo se ve, ¿no?, que hay asociaciones, que familiares de presos se han organizado para luchar. Sí, sí, eso es como pues lo más importante, ¿no? Para nosotros, que los compañeros que están en completo aislamiento, o ahora con esto de la pandemia están en completo aislamiento, se organizan para denunciar pues todas las violaciones que sufren. Se organizan para luchar por su dignidad, ¿no? Para luchar por un mundo mejor, por un mundo más justo, no solo para ellos. O sea, su lucha no es la lucha de ellos, sino es la lucha de todas las personas a las cuales el Estado le ha violado sus derechos humanos. Ellos representan la lucha de muchas personas que están siendo inocentes en prisión y que quieren un mundo mejor, y que luchan porque el Estado les reconozca su inocencia, ¿no? Y que eso a nosotros nos alienta muchísimo para seguir luchando, ¿no? O sea, nos llenan pues de fuerzas y de energía, ¿no? De que si ellos les están echando pues todas las ganas, pues nosotros muchísimo más, ¿no? O sea, apoyar y acompañarlos en lo que más podamos para su lucha, ¿no? Y que en algún momento puedan pues recobrar su libertad, y que pues que, o sea, suena como muy un abogado, pues yo cuando salí de la universidad, si me dijera, no, pues los compas luchan porque reconozcan su inocencia, pues yo te diría, pero es que ellos, la ley dice que ellos son inocentes, ¿no? O sea, hasta que se demuestre lo contrario. Pero la realidad no es así. O sea, la realidad, uno desde que es detenido, y lo ven en el video, ¿no? Susana, la hermana de Juan, lo dice muy bien. O sea, pareciera que el hecho que tú, que la policía te detenga y estés en prisión, tú ya eres culpable para toda tu vida. Y la gente, y a pesar de que tú salgas de prisión, la gente que nos conoce, mis vecinos, siempre dicen, no, pues es culpable, ¿no? Pero nadie se pone a ver que esta persona fue torturada y que está en prisión, ¿no? Que también esa fue otra de las finalidades de la campaña, que la gente conozca lo que pasa internamente entre los procesos penales, y que muchas de estas personas, o la mayoría de las personas que están dentro de prisión, son inocentes. Sí, que bueno, de todas maneras, su culpabilidad nunca justificaría la tortura, pero que además ni siquiera son culpables en la mayoría de los casos. Sí, sí, o sea, la tortura es tan criminal que entran en la misma bolsa culpables e inocentes, ¿no? O sea, al sistema no le importa si lo hiciste o no lo hiciste. Al sistema le importa acabar con tu vida y tenerte en prisión. Que ese es otro de los rasgos que tratamos de poner en la campaña, ¿no? El hecho de que si no se hacen las investigaciones de manera correcta y de manera diligente, pues muchas de las personas que realmente sí cometieron un delito tienen la posibilidad de recobrar su libertad, porque todas las pruebas obtenidas bajo tortura son ilegales, son ilícitas, y por eso nosotros decimos no a la tortura, pero sí a una investigación seria, imparcial y diligente, que la fiscalía haga bien su trabajo, que es lo que igual en el primer video pueden ver, que uno de los compañeros dice, oiga, fiscalía, por favor, deje de inventar chivos expiatorios y pónganse a hacer su trabajo, ¿no? Que eso es lo que queremos, que es lo que también el reclamo de ahora que está tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Las compañeras feministas allá en la Ciudad de México. O sea, ella es la que, las compañeras dicen, nosotros queremos que hagan su trabajo, queremos que investiguen dónde están nuestras hijas, nuestros hijos, Y también eso nosotros queremos, que hagan bien su trabajo. O sea, que la gente que nos escuche no piense que la justicia y los derechos humanos son dos caminos diferentes, sino que la justicia y los derechos humanos son un camino igual, y que no habrá verdadera justicia hasta que los derechos humanos no se encuentren con esta. Sí, totalmente de acuerdo, vamos. Siempre hablas de, pues de los hombres que son torturados y las mujeres más como sus esposas o sus hijas, pero ¿las mujeres también son víctimas directas de la tortura o no? Porque creo que no estáis trabajando con mujeres vosotros, ¿verdad? Con mujeres víctimas directas. Sí, tenemos, ahora estamos acompañando, bueno, es que el término directa es como muy relativo, ¿no? Sí, bueno, ya me dijiste que a veces torturan a toda la familia, ¿verdad? Sí, sí, justo, sí estamos acompañando a compañeras también que sufrieron tortura. No, lamentablemente no son muchos de los casos que acompañamos de mujeres sobrevivientes de tortura, porque yo creo que también hay otras organizaciones que se dedican especialmente al tema de mujeres, y pues al Freiberg nos llegan muy pocas situaciones de tortura de mujeres, pero sí estamos acompañando. Y es el caso de en el tercer video aparece una compañera que ella fue torturada junto con su esposo, ¿no? Y justo a ella la torturaron para que su esposo se autoincriminara, ¿no? O sea, los dos fueron víctimas de tortura, pero en el momento en que ella nos cuenta que su esposo se quebró y le dijo que sí a todo, fue pues cuando ella estaba pues gritando, ¿no? De los golpes que le dieron. Y pues ella, esta compañera, ha afrontado el proceso con mucha fuerza y con mucha lucha, ¿no? O sea, se ha puesto a trabajar para subsistir y para darle estudios a sus hijos, y por otra parte para poder ir a visitar a su compañero en la prisión, ¿no? O sea, ella ha afrontado el proceso acá afuera también luchando, ¿no? O sea, si el compa está luchando allá adentro, pues su compañera lo está haciendo quizás el doble o el triple de veces, ¿no? O sea, con más fuerza quizás, porque las condiciones de vida están más cañonas acá afuera, ¿no? Y ella lo ha afrontado sola. Muy bien. Bueno, no sé muy bien cómo vamos de tiempo, pero antes de terminar, quería preguntarte qué tal fue la campaña contra la tortura. Si tuvo visibilización, se consiguió algo, no sé, cuéntanos cómo ha ido. ¿Cómo un cierre? Pues yo creo que va bien, o sea, los videos van a quedar ahí en el Facebook y en las páginas del Freiba. Y pues hemos tenido como comentarios de que pues que sigan con su lucha, que bueno que siguen haciendo esto, ¿no? Pero yo creo que quizás el resultado más inmediato que yo puedo decir y que posiblemente sea el más importante para mí, o sea, porque la campaña la hicimos entre todo el equipo del Freiba, es el hecho de que llegó hace, no sé, un mes, llegó la familia de un compañero que dicen que un policía municipal vio los videos de la campaña de tortura y les dijo, oye, pues mira, ve a esta organización, porque creo que ellos sí te van a poder apoyar, ¿no?, con el tema de tortura, ¿no? Y pues la familia vino acá y ya nos contó eso, ¿no? Y si no, pues un policía vio los videos y nos dijo, oye, pues ve para allá porque ellos sí te pueden apoyar, ¿no? No, pues ve a los de derechos humanos de izquierda, ¿no? Porque ellos sí te apoyan, ¿no? Y pues quizás ese sea un resultado muy, muy minúsculo, pero para mí es el más importante, ¿no? O sea, que la gente conozca el Freiba, se suma al Freiba, Y que venga, ¿no? Que nos acompañe y acompañe a los compañeros en su lucha, ¿no? Por la construcción de un mundo más justo. Y pues igual, pues llamar a la solidaridad, ¿no? De las personas que escuchen pues, esta charla. Que pueden, el Fraiva tiene muchísimas formas de poder acompañarnos, ¿no? O sea, pueden ser voluntarios, pueden ser bricos, pueden ser prestadores de servicio social, y también la otra forma pues es donando, ¿no? O sea, el Freiman pues es una organización autónoma que no recibe recursos de ningún partido político ni de cualquier estructura del gobierno mexicano, y pues nosotros como institución trabajamos en base a la solidaridad, ¿no? Y por eso las donaciones que hacen los compañeros y compañeras es súper importante para nosotros, que es otra forma de contribuir al proyecto del Fraiva. Sí, pues animo a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan a apoyar en alguna de las maneras que nos está diciendo. Pues nada, yo creo que hasta aquí. Que me parece un trabajo espectacular y que muchas gracias por esta conversación. No, pues gracias a ustedes, ¿no? Por el espacio y por interesarse, ¿no? En esta campaña y poder compartirla, ¿no? Que posiblemente no dudo, o sea, no tengo ni la menor duda de que en España posiblemente suceda lo mismo, con algunos matices, pero que nuestras sociedades, ¿no? Podamos luchar por un mundo más justo, ¿no? Para todas y todas, desde allá, desde España, desde acá, desde Chiapas, desde México, que construyamos, ¿no? Construyamos un mejor mundo para todos y todas. Ojalá que sí. Bueno, pues muchas gracias, es que ricasco y nos seguimos encontrando.